Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show 3.0, el podcast de cómics, cine, videojuegos y literatura que cada semana os traemos todos los jueves a partir de las 7 de la tarde o del día y la hora que quieras descargarlo y escucharlo. Está bien, ¿por qué no? Es sorprendente empezar este nuevo programa, nuestro número 7 de tercera temporada, y alzar la mirada y ver a mis compañeros. Isma, ¿qué haces con las gafas de sol puestas? Deal with it. Ah, vale, bien. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo no he llegado todavía a los niveles de macarrismo. No thug life for you. No thug life. No. Do you think fuck is funny? Yes. Yeah, so fuck yourself and save your money. Boom. Venga, ala, quédate con esa. Lesson number 3. ¿Para qué respondes, coño? Así cualquiera empieza. Dir Gastón, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué hay? Ay, pues, intentando hacer algo. Ismael del Valle, no te estás portando bien. No, es que me ha metido un corte que te caga. Me ha sido bueno, me ha gustado. Y nada más empezar, ¿eh? You had it coming, ¿eh? Qué cosas. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros cada semana. Y como bien anunciamos la semana pasada, el tema de hoy en nuestro programa número 7 de esta nueva temporada lo hemos titulado Obscenidades. Y para ponernos, como diría mi querido amigo Poveda, guarrote y marranote, Lluís, ¿de qué nos vas a hablar hoy? De una marrana, total, ¿para qué? Sí, estamos siempre bonito esto. Sí. Vamos a hablar de los Borgia. Porque más pa marranos ellos, ¿eh? Los Borgia, que eran los Borja. En su acepción original, cuidado, que eran valencianos, ¿eh? Sí, sí. ¡Ah! Sí. Ojo, cuidado. Ojo, sí. Cuidado. Ojo, cuidado. Además, salen en el Assassin's Creed. Comían mi topaella. Sí. Hay que ver. De conejo. Hoy hemos comido conejo y garrafons. ¿Qué más? Dir, ¿qué nos traes tú para esta semana? Las 120 jornadas de Sodoma, del Marqués de Sade. 120 jornadas, hostia, ¿cómo se puso? De sodomía, había tenido. Hostia, qué daño. También, también lo hay ahí. También, hombre, hay un eso poco es una todo. Temporada aquí, ¿no? En Ibiza. Esto es, sí. ¿No? 120 jornadas de Sodoma, es como sí, echar la temporada en Ibiza. Sí, se llama el catálogo del porno, el libro este. Sí. ¿Me puedo ir? Hay que ver. No, todavía no, espérate. La parte de cine, como ya os dije, traigo una película de Paul Verhoeven, que la semana pasada hablamos mucho de él y no hablamos de nada suyo completo. Hoy no diremos nada. Hoy toca. Película de 1992, Instinto Básico. ¿Con quién era? Con Michael Douglas y Sharon Stone, entre otros. Que empezaba la película ya con esa escena. Que dices, hostia, qué bien, ¿no? Sharon Stone, hostia, que cómo está. Y enseguida ves como la tía ha empezado con el punzón a matar al otro. Y ya no me está molando tanto. Los picayelos. Ay, el picayelos. Ay, Sharon Stone, ¿cómo estaba en el 92? Entonces ya sabes que es ella la que la asesinó del principio. Hombre, ¿crees que es ella? Ah, sigue. Porque, ¿tú has visto la película? No. Luego te la cuento. No. Te voy a hacer un spoiler. Sí, luego te voy a hacer un spoiler. Coño, es del 92. No lo has visto, pero yo había nacido, criatura. Sí, ¿sí? Nací en el 88. Ah. Fue el culo del 88. Tú naciste cuando conocí a mi santa señora. Sí. Madre mía, de la eso bolita, ya lo vi. Me parecía un matrimonio. Siempre es lo mismo. ¿Tú de qué nos vas a hablar, Isma? ¡Ah! Yo os voy a hablar de un juego exclusivo para la PC y tenéis que adivinar de dónde es. De Japón. La clavo, de Japón. Rape Lay, ¿lo conocéis? No. Es un simulador de de sexo no consentido. Rape Lay. Rape Lay. Hostia. Ay, madre. Ay, madre. Rape Lay. Yo no me pienso hacer responsable de ninguna de. No, era esto o el simulador de ducha con hombres. Yo he dicho, hostia, bueno, pero simulador. A ver, tenías el Larry, ¿no? ¿Qué? El Leisure Suite Larry. No, ya tuve eso, ya lo. No, pero ya lo cubre. El simulador de duchas con caballeros, a mí me han contado que mola mucho. Hombre, es consentido. Vamos a ver, una ducha, tú te puedes duchar con alguien y es consentido. Ten en cuenta. Pero, en su defensa. En su defensa, en descargo de Ismael y de los productores del juego, hay que decir que aunque no sea consentido, estamos ante un trabajo de ficción. Correcto. Vamos a dejar puntos claros. Estamos hablando de un trabajo de ficción, no de un trabajo real en el que le pasa que era la persona. Como cuando le preguntaron a Tarantino qué piensa de la violencia en el cine. Pues que es divertida, porque es cine, porque es mentira. Claro. Vamos a dejarlo ahí, es ficción completamente. Pero ya veréis, estos japos están locos. Estas zumbas. Pues te dejamos para el último, como siempre. ¿Oye? Dale. Pues eso, nos vamos con los Borgia, che. Los Borgia, che. De 2004, un rato. De 2004, de Alejandro Jodorowsky y Milo Manara. Resulta innegable que el contexto histórico en el que se desarrolla la trama de este cómic es de los más apasionantes que ha parido madre. En 1492 convergieron varios acontecimientos capitales para el devenir de la sociedad tal y como la conocemos hoy en día, ya que al inevitable descubrimiento de América debe sumársele también la finalización oficial de la Edad Media y el consabido inicio del Renacimiento. El día de la Hispanidad y todo eso, ¿no? Sí, del Pilar, ese mismo. De la Guardia Civil y de. Bueno, sí, esas cosas que se hacen. Y la cabra esa que está más rellena. De las Fuerzas Armadas, sí, no, sí. La cabra va de grifa pisada hasta arriba, ya te lo digo yo. Ya. Eso te lo digo yo, o sea, porque yo sí que he hecho la mili. Y la cabra bien, ¿no? En fin. En la vieja Europa, este convulso periodo histórico aconteció bajo la mirada del segundo Papa Borgia, tras su predecesor familiar, su propio tío Calixto III, quien ejerciera el papado desde 1455 a 1458, nombrando ya de paso cardenal a su sobrino, aun a pesar de ser este, digamos que un hombre de poca fe. Uh-huh. El ascenso al poder en 1492 del valenciano Rodrigo de Borja, apellido original de la familia, que posteriormente se adaptó a la grafía italiana, tuvo lugar tras un cónclave plagado de, digamos que, irregularidades que abarcaron desde el soborno, la compra de votos o las amenazas poco veladas entre aspirantes. Una vez asentado en el Vaticano bajo el nombre de Alejandro VI, Rodrigo emprende su propia cruzada personal, utilizando el papado sin ningún tipo de escrúpulo para la consecución de sus propios fines. Con el habitual nepotismo patrio, habitual patrio, digo, me refiero al nuestro, exacerbado por bandera y ordenando cardenales a diestro y siniestro a 47 familiares, ni más ni menos, consigue colocar a la gente de su confianza, como no, en puestos relevantes de la iglesia. Y no solo eso, sus cuatro hijos bastardos, concebidos por su amante Vanuzza Catani, también serán hábilmente manipulados como herramientas políticas y moneda de cambio, orquestando y anulando matrimonios concertados a su antojo con familias rivales, con el objetivo de evitar intrigas, complots o invasiones que pudieran destronarle de su elevado rango de representante de Dios en la Tierra. Se ha dicho, y con razón, que los Borgia fueron la primera gran familia del crimen de la historia. Sí. El mismísimo Mario Puzo les subtitula con este mismo calificativo en un libro suyo publicado en 2001, y no es de extrañar que semejante mérito ganado a pulso haya desembocado en toda suerte de adaptaciones, ya sean en cine, en libros o en televisión. El arte es secuencial, el cómic no iba a ser menos, y Alejandro Jodorowsky se encarga de relatar esta historia acompañado por Milo Manara, a los lápices en la primera obra que reunió a ambos durante la publicación entre el 2004 y 2011 de los cuatro álbumes individuales que conforman la saga original. recopilada solo un año más tarde en un tomo bajo título Los Borgia, edición integral. Visto con perspectiva, resulta difícil creer que, con el extenso recorrido acumulado a sus espaldas en el mercado europeo, ambos creadores no hubieran coincidido en un trabajo anterior, aunque resulta indudable que la espera mereció la pena. El histrionismo narrativo del polifacético Alejandro Jodorowsky, director, que es director de cine, poeta, psicomago, Alan Moore, psicomago de las ondas, escritor y otras tantas extrañas etiquetas, encuentra su caja de resonancia perfecta en el erotómano por excelencia del género durante las cuatro últimas décadas, que se dice pronto. Así las cosas, siempre he sido de la opinión de que Manara funciona mejor bajo guiones de otros autores que con los suyos propios. Y en esta ocasión, pues no iba a ser menos. El autor chileno ilvana una trama que se aleja premeditadamente del encorsetado y aburrido rigor histórico. Estamos ante un tebeo de ficción, no una clase de historia. Para recrearse en los detalles más escabrosos de la biografía de la primera organización mafiosa a gran escala conocida. Hay una teoría en la cual se contaba que curiosamente la Inquisición no era, ¿sabes? No era solamente una quema de brujas y una caza de, ya tú sabes, ¿no? Era un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas, no, sí. Era un negocio. Sí, pero claro. Era un business. Sí, sí, se quema la gente, pues, la leña, alguien tiene que acarrear la leña, transportarla, cobrarla. Etcétera, etcétera. No, lo que tiene la leña, que da trabajo. No. ¿Qué mafias tenían estos montados? ¿Qué mafias? Yo te cuento. Espera. Pues lo que te decía, que se recrean los detalles más escabrosos, concediendo máximo protagonismo a Rodrigo Borgia, papa entre 1492 y el 1503, y la enfermiza obsesión por perpetuar su estirpe en los cargos de poder de la Iglesia Católica a través de sus hijos ilegítimos Juan, Joffre, César y Lucrecia. Serán estos dos últimos quienes ocupen más páginas junto a su padre debido a la supuesta relación incestuosa que los unía, aunque la leyenda negra asegura que la promiscua criatura también mantenía relaciones sexuales con su propio padre, algo de lo que los autores también dejan explícita constancia, como no podía ser de otro modo. Lucrecia nos es mostrada como una persona narcisista, pagada de sí misma, que será utilizada varias veces como moneda de cambio para medrar en intrigas políticas. A fin de evitar conspiraciones contra su papado, Rodrigo llegó a consensuar tres matrimonios para su hija, el primero de ellos con tan solo 13 años. César Borgia, cardenal y caudillo de los ejércitos del Vaticano, era también conocido por ser el hombre más bello de toda Roma, y su ambición y sed de poder fue magistralmente reflejada en la obra El Príncipe de Maquiavelo, personaje coetáneo que también se deja caer por la historia como consejero de los Borgia. De hecho, la utilización de personajes contemporáneos reales es recurrente, y el vástago del Papa se dejará seducir por el mismísimo Leonardo da Vinci a cambio del diseño de ingenios militares con los que derrotar a sus enemigos. En su descargo debemos decir que también fue él quien encargó a Miguel Ángel los planos de la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, y esto es un dato real. El arte de Manara alcanza en esta obra unos niveles de madurez y virtuosismo no vistos hasta la fecha. El dibujante se toma su tiempo entre un álbum y otro para dar lo mejor de sí mismo. Y si bien no defrauda con su proverbial perfeccionismo anatómico femenino como conocido por todo el mundo, en los Borgia presta además especial atención al detalle más nimio, componiendo páginas espectaculares con docenas y docenas de personajes con vestidos y armaduras de época, reivindicándose especialmente en la vertiente arquitectónica de una Italia en ciernes en general y de Roma y los interiores del Vaticano en particular, recreando al detalle todos y cada uno de los lugares relevantes de la ciudad eterna. La textura del color aplicado a sus lápices parece recrear en el momento justo las tonalidades necesarias para darle al cómic un regusto añejo, como de un tapiz o un grabado antiguo desgastado por el tiempo, a la vez que resulta contundente en la gama desatada, no sé cómo explicarlo, para representar a las altas esferas del clero, con un predominante rojo cardenalicio que destaca por encima de los demás. La escabrosa historia de los Borgia, cincelada por el tándem Jodorowsky-Manara, es una obra bellísima y muy dura, que no dejará indiferente a nadie, tanto para bien como para mal, ya que ambos autores y sus respectivos trabajos no son de los que dejan precisamente tibio al lector. Es más, a la vista de la corriente de mojigatería que parece extenderse en nuestros días, me sorprende que aún no haya saltado algún cruzado santón con corona de espino por bandera, bramando por la excomunión de semejante pareja de herejes, al menos de momento y que yo sepa. Pues ahí estaba la historia de los Borgia. Y continuamos con las obscenidades de nuestro número 7 de Supercultura Freak Show. Y nos vamos con una jornada, 120 jornadas muy, muy hartas. Sí, sí, es un libro bastante hardcore, sí. El Marqués de Sade, bueno, el Marqués de Sade es el señor por el que se acuñó la palabra sadismo, viene de allí, Sade. Entonces, bueno, no hace falta más contar más, si es que Marqués de Sade. Hay una película. Esta que se Sade. Sí. Hay una película bueno, curiosa, Quills, con Geoffrey Rush. Geoffrey Rush. Ah, Geoffrey Rush. Vale, Piratas sí. del Caribe. Piratas del Caribe, pobre sí. hombre. Que se te acuerde de él, por eso. Sí. No. Bueno, que te acuerdes, no, que nos acordemos de él, por eso. Hombre, la primera estuvo guapa. Y ya está. Espera, y ya ¿alguna, está. ¿Alguna más de Geoffrey Rush? ¿De Piratas del Caribe? No. No. Piratas del Rush. bueno, a ver, este libro en concreto. Hay ediciones en español con el título de las 120 jornadas de Sodoma y ediciones con los 120 días de Sodoma. A ver, el doctor Eugen Duren publicó este libro en 1904, que era un manuscrito que contenía una de sus más audaces obras, el Marqués de Sade. Se trata de, bueno, esto, las 120 jornadas de Sodoma o la Escuela del Libertinaje. Manuscrito que se le requisó a Sade en la Bastilla y cuya desaparición lamentó él muy vivamente. Murió creyendo que dicho manuscrito se había perdido. El manuscrito de las 120 jornadas de Sodoma fue descrito en 1877 por Pisanus Fraxi, pero no de Visu, sino según una descripción que le habían transmitido. El manuscrito habría sido hallado en el cuarto que ocupaba Sade en la Tour Liberté de la Bastilla, por Arnoux Saint-Maximin, quien lo entregó al abuelo del marqués de Villeneuve, en cuya familia el manuscrito permaneció durante 3 generaciones. El doctor Duren logró que se le vendiera muy caro por intermedio de un librero parisiense a un aficionado alemán. El manuscrito está formado por hojas de 11 centímetros encoladas entre sí, formando una faja de 12 metros de largo. Está escrito por ambos lados en letra diminuta y el último poseedor del manuscrito lo tenía guardado en una caja de forma fálica. Qué conveniente, ¿no? Fue escrito en la Bastilla. Pues si no lo habéis pillado de sí, que va el libro. Sí. ¿Qué quiere decir fálica? Con forma de pene. Ah. Es la polla la caja. Ah, vale. Vale, vale. Fue escrito en la Bastilla en 37 días, noche tras noche, entre las 7 y las 10, del 22 de octubre al 28 de noviembre de 1785. Es un marcazo, una pauta de trabajo, ¿eh? Escribe todos los días de 7 a 10, ¿eh? No me molestéis. No me molestéis. Eso lo hago yo. A ver, pasamos al argumento. En las postrimerías del reinado de Luis XIV, poco antes del comienzo de la regencia, en momentos en que el pueblo francés se encontraba empobrecido por las múltiples guerras emprendidas por el Rey Sol, unos pocos se aprovechaban para enriquecerse a costa de la miseria general. 4 de estos hombres adinerados y sumamente libertinos, un aristócrata, un eclesiástico, un banquero y un juez, representantes de los 4 poderes de Francia, lo que siempre va por... sí, deciden dar rienda suelta a sus pasiones durante 120 días, 4 meses, en el castillo de Siling, propiedad de Durset, uno de los libertinos, en Suiza. Allí se narrarán los 600 tipos de placer escenificados durante 120 días a 150 por mes y 5 por jornada. Es lo que viene a ser una temporada alta aquí en Ibiza. Exacto. Sí. Sí. Resumiendo... En, sí, Playa Mosa, aquí cerca San Antonio, donde estamos. En día, no sé, en plan, sí. Día 1. Hoy me he masturbado con el... Déjalo. Con el cabezal. Déjalo. La cama. Hostia. A golpes. Día 2. A golpe. Bueno. Día 2. Me he quemado un huevo. ¿Con qué? Vela. Con una vela. Con una vela. Luego será con un quinqué. Ah, también. ¿Sabes lo que pasa? Pues, ¡día 3! Estoy con un quinqué. Joder, ¿sabes qué pasa si te metes...? Ahora, mira, no sé por qué me ha venido la asociación mental a la cabeza. ¿Sabes qué pasa si metes un huevo en el microondas? Sí, que te pillas el otro con la puerta. Te pillas de la puerta y vamos. Se ha quedado... Se lo está pensando. ¿Cómo? Nada, ya me contará. Luego hacemos el ejemplo con el microondas que tenemos aquí. Sí. Oye, pero que tanto pellejo no tengo, En fin. Sí, a ver, continúo. Contratan a 4 alcahuetas historiadoras para que relaten modos de gozar, 150 cada una, cada mes. Secuestran a 8 muchachas y 8 muchachos seleccionados de entre 12 y 15 años, que forman sus serrallos femenino y masculino. A estos 16 se unen 8 jóvenes jodedores o folladores y hasta 42 personas que serán sus siervos y víctimas. Pero los jodedores es el... Los madafacas. Sí. El total de personas encerradas en el castillo es de 46. Los 4 protagonistas, sus 4 hijas esposas, los 16 adolescentes, los 8 jodedores, las 4 historiadoras y 10 personas del servicio. 4 viejas y 6 cocineras. Las historiadoras están para ahí para documentarlo. Para documentarlo. La mandanga. Este tío, o sea, era un visionario. De verdad. Este tío que era un guarro. No. Un visionario, ni que niño muerto. Un visionario guarro. ¿Handoblar? El cine porno igual, tiene sus historiadores también. Ahí está, correcto. Ellas estaban ahí para retratarlo o contarlo a posteriori. Entonces, él dijo, pues que también haya alguien que lo filme. Bueno, que lo filme no. Pero lo importante es que haya documente. Cocineras también. Que haya cocineras, que luego entre que una bien, cosa ya, claro. Orgías, te entra hambre, tío, claro, y dices, estoy deshidratado, claro. Dame líquido. Sí. No, líquido no. ya daba el líquido. Ya la estamos liando. Bueno, sí. La primera parte se ocupa de las 150 pasiones simples o de primera clase, sin penetración. Se desarrolla durante los 30 días de noviembre, en cada uno de los cuales se celebran continuas orgías y se escucha a la historiadora a la que le toca ese mes, Madame Duclos, que al ser la única narradora de las 4 previstas, la convierte en la Sherezade del libro. Se describen actos de excitación sexual relacionados con los distintos fluidos y objetos corporales y con la necrofilia. Aparecen también los primeros castigos corporales. Las 3 partes restantes, en diciembre, enero y febrero, que hacen referencia a las pasiones complejas, criminales y mortales, solo están redactadas en esquema, dejando la obra inconclusa. Durante los 31 días de diciembre se listan los 150 argumentos de los relatos que habrían aparecido en los que ya se contempla la penetración vaginal, incluyendo toda edad, parentesco y condición, y combinada con todo tipo de actos lascivos y profanaciones religiosas. ¡Ah, venga! ¿Y cómo hacían la selección? ¿En plan, te pongo un post-it o algo? O sea, hoy me apeteces tú, mañana me apeteces tú. Lo lleva tú la cuenta, sí. Que yo... La historiadora, claro, está diciendo. Tú apunta, mañana lo quiero en mi cama a las 10 y cuarto. Simultáneamente a estos relatos se van desvirgando las 8 doncellas. Este mes recopila acciones realizadas entre 3 o más personas y añade torturas de todo tipo. En enero los desvirgamientos de los 16 jóvenes son anales, los 150 argumentos suben de tono, incluyendo bestialismo y amputaciones, además de la sodomía. A ver, amputaciones, ya estamos entrando en un término que no es sexual. Yo qué sé. Bueno, depende de para quién. Sí, depende para quién. Me estoy acordando de contenido explícito, sí, de los muñones. Saludo a señor Martínez, señor Macías. Hostias. En febrero se listan 150 maneras, bueno, aquí ya nos hemos ido del todo, de asesinar con ensañamiento. Mientras comienzan a caer víctimas de las torturas algunos de los moradores del castillo, hasta llegar a 10 muertos. Hay todavía una breve reseña de lo que ocurre en los primeros días de marzo, detallando víctimas y supervivientes. Al final mueren 30 personas y sobreviven 16. Y todo por 4 meses de orgía. A ver, a destacar lo mismo que hemos comentado antes. Estamos ante una obra de ficción. Sí, sí. Aquí no hay gente. No hay ahora, gente esto real no es implicada. Un libro histórico. Sí, no a es ver, un, yo, gente real implicada. Si hay alguien que le diera el venazo de este raro de decir, pues yo quiero hacerlo, desde aquí no pases de 3 meses. No hagáis esto en casa. No hagáis esto en casa. El cuarto era el jodido. Claro, ¿verdad? El cuarto era el jodido. Ahí empezaban las amputaciones. Claro, amputaciones y muertes y. Sí. No, o sea, quédate en el tercer mes. No, que. Todo lo sexual que tú quieras, pero no estás haciendo daño, creo. También, para el que quiera, no del Marqués de Sade, sino de este libro en concreto, hay adaptación cinematográfica. Hecha por Pasolini en los 70, que le costó lo suyo. Sí, pero entonces Pasolini hacía mucha cosa de estas. Y esta bella era un cine que estaba muy de moda, adaptaciones de todo este tipo de novelas o de libros eróticos, tanto... De cómic como de literatura convencional. Bueno, esta es una de las películas malditas que se llaman, los 120, sí, la de Pasolini, los 120 días de Sodoma. Salón, ¿no? Tiene lo suyo, sí. Tienes, sí. Muy... Bueno, ahí lo dejamos. Y seguimos avanzando en Supercultura Freak Show 3.0 con las obscenidades en nuestro episodio número 7. Y en la parte del cine, que ya lo íbamos avanzando. Película de Paul Verhoeven de 1992, Instinto Básico, o como fue en inglés, Basic Instinct. Es decir, que quitaron la última letra de... qué bien, ¿no? Oye, otra traducción por la que no hay que apenarse. Menos mal. Sí. Menos mal. Porque dices, claro, bueno. Ya, imagínate a los que están traduciendo Basic Instinct. A ver, Antonio, Basic Instinct. Rescate en Nueva York. Eso, me zumbé a la rubia. No, espérate. A la morena con peluca de rubia, espérate. Manolo, no te compliques, Instinto Básico. Película con Michael Douglas, Sharon Stone, también con George Dzunza. Gracias. ¿A quién? D-Z-U-N-D-Z-A. Sí. Jim Tippelhorn y Dennis Hart, entre otros. Y claro, Johnny Booth, antiguo cantante de rock y propietario de un nightclub en San Francisco, aparece brutalmente asesinado en su cama. La última vez que se le vio estaba con su novia, Catherine Trammell, una atractiva escritora de novelas de intriga. El agente Nick Curran, que atraviesa un mal momento, pues acaba de desintoxicarse de su adicción al alcohol y las drogas, recibe el encargo de vigilar a Catherine, principal sospechosa del crimen. Así, a grosso modo, la sinopsis de esta película. Y en este caso, pues tenemos ante nosotros una película de corte erótico que causó un gran impacto a que posteriormente sirvió de modelo para otras muchas películas como Jade, Acoso o Juegos Salvajes, con las que se mezcla el misterio con el erotismo de una manera no precisamente sutil. Sí, aquí vamos a enseñar, claro, cuánta gente pausó esa imagen de Sharon Stone del cruce de piernas. Es un... En Laserdisc, mucha gente. Y bueno, y en VHS también, que yo he conocido gente que me lo enseñó. El flashing. Sí, eso, mira, te voy a decir en qué momento tienes que dar el pause. Como dato, os diré que posteriormente confesó que tuvo que cortarla, volver joven, más de 40 veces la película para evitar la calificación de película X. Fíjate, el Polver joven salió ahí. ¿Cómo que cortarla? O sea, decir, tuvo que eliminar. Sí, exacto. Lo que es en la edición, para. Claro, a medida que tú vas sacando la película, te la tienen que calificar de alguna forma u otra. Mayores de no recomendada para todos los públicos, a partir de 18 años, tal. Pues claro, el metraje original se la calificaban como película X, y tuvo que cortarla hasta 40 veces para que simplemente le pusieran el no recomendado a menores de 18. O sea, una R, ¿no? Exacto. Rated R. Sí, bueno, depende en qué país lo califiques. ¿Sabes lo que hace uno cuando se jubila? Se va a Rated R. Se ha pasado la línea. Sin embargo, a pesar de todo esto, varios premios le dieron valor a este largometraje, a pesar de la controversia que causó, entre los que destacaremos dos nominaciones a los Oscar, donde fue montaje y banda sonora. Fíjate por dónde, el montaje. Qué ironía. Y dos nominaciones a los Globo de Oro, que fue la banda sonora y actriz para Sharon Stone. Después de esta, poco más reseñable la carrera de este director, salvo Showgirls. Esa gran película. Como ejemplo de... Lo es, ¿eh? Sin fuera bromas. Lo es. ¿Showgirls? Sí. Vamos a entender. No empecemos. No vamos a entender. Que este es un ejemplo de la mediocridad de hecha cine. Y Starship Troopers como una de las mejores adaptaciones que se ha hecho de un videojuego en el cine. O de la novela también. Que decíamos la semana pasada, Starship Troopers, mola. Pero no os dejéis envolver solo por su mística de película, consecuencias, subidas de tono, que tanto Sharon Stone como Michael Douglas hicieron sin dobles de cuerpo. Fueron ellos. El guión de esta película está escrito por Joe Esterhaz, con H intercalada, y tiene increíbles giros argumentales y un final sorprendente que nos hace preguntarnos si de verdad la mala es en realidad tan mala o si realmente ella fue la que mató a Johnny Booth. Y creo que no hay nada mejor en una película de misterio que dudar hasta el último instante de quién es quién, y sobre todo terminar la película y dejarte todavía con el culo torcido y decir, espérate, que yo creo que has terminado antes de tiempo. Verhoeven coincidió en este proyecto con dos actores en la mejor época de sus respectivas carreras, que Ya decimos, los protagonistas, Michael Douglas y Sharon Stone. Está claro que la cara del hijo mayor del mítico Kirk Douglas es larguísima, pero en 1992, cuando se rodó esta película, estaba en una racha realmente genial con películas como La Guerra de los Rose, Un Día de Furia, Acoso y El Presidente y Miss Wade, entre otras películas. Todas ellas de una calidad incuestionable y sus actuaciones. Como curiosidad es decir que Douglas realizó todas las escenas de riesgo, las distintas persecuciones, y que para el papel de Nick Curran se barajó una lista interminable de actores, ojo, cuidado, en donde estaban Wesley Snipes. Bien. Empieza bien. Bruce Willis. Sylvester Stallone. Oh, sí, no. Sylvester. Espera, ahora viene el increchendo. Jan Nicholson. Pausa dramática. Charlie Sheen. No, no. Ese... Ay, a ver, Charlie Sheen en el 92 estaba bien ese hombre. ¿Quién más? Richard Gere. John Travolta. Bueno. Jean-Claude Van Damme. Denzel Washington y Kevin Costner. O sea, ¿qué quieren hacer? Los nombres que se barajaron para el protagonista. De todos estos, ¿con cuáles hubierais quedado vosotros? Con Van Damme. Con Van Damme. Van Damme, tío. Quiero ver esa versión. La versión de Van Damme, sí. Dios mío. Todas estas curiosidades lo único que hacen es alejarnos de una sublime actuación de esta actriz que supuso poner su carrera en la pista de despegue en Hollywood. Después vendrían Casino en 1995 o Bobby en 2006 como exponentes de grandes películas, pero dentro de un montón de bodrios y malas elecciones de la actriz, que también ha tenido un poco de todo. Lo que demuestra que no todas las carreras despegan y se mantienen en el aire. ¿No hizo un western esta tía con Sam Raimi? ¿Y DiCaprio? Hizo, sí, hizo un western. ¿Qué, sí. ¿Qué fue de Sam Raimi? ¿De Sam Raimi? Creo que sí. Sí, no recuerdo, pero yo lo mejor que lo he visto desde luego es Casino. Sí. Sí, y esta película, a mí Instinto Básico, a mí no me gustó. Una película que no me llamaba nada, o sea, nunca parece que las únicas películas las únicas películas que no te gustan son las que ves en el cine. No la vi en el cine. ¿La alquilaste? No, sí, supongo que sí. Y le di la pausa y tal, pero nada. O sea, que no. ¿Le viste ese? Que no, que no, es que no me gustó. A tu entonces novia diciéndole, mira. Y está... Se le ve la almeja. Rápida y mortal. Rápida y mortal. Rápida y mortal, que, sí. que es de Raimi, si no me equivoco. Sí, fíjate. Bueno, termino. Del resto del reparto, destacar la primera actuación de Jean Zippelhorn como la psiquiatra encargada de tratar al personaje principal. Zippelhorn. Hemos de confesar que para ser la primera, que de hecho el que yo me enteré que fue su primera película, pues está bien, a pesar de que creo que recibió un Razzie esta muchacha, o estuvo nominada. Después la pudimos ver en otra buena actuación junto a Tom Cruise en la otra gran película, La Tapadera. A ver, eso es un oxímoron. Tom Cruise es una gran actuación. Hombre, la Tapadera moló, a mí me gustó. Era cuando Tom Cruise todavía no estaba en modo soy un héroe de acción. No, Tom Cruise siempre ha estado en el mismo modo. Sí, pero estos últimos, en fin. Tom, sal del armario. Pero bueno, de esta pobre muchacha, pues pocos trabajos relevantes desde entonces. Y no puedo olvidarse tampoco el magnífico compañero de Nick, interpretado por el George Zunza. Es este. Actor al que hemos podido ver durante muchos años en series como Ley y Orden, junto a Chris North, de Sexo en Nueva York o The Good Wife, pero que también ha participado como secundario, y muy bien, en pelis como Marea Roja. O sea, un eterno secundario que ha estado ahí, pero oye, mira, que un nombre que siempre ha caído en gracia. ¡Puntuaciones! ¿Qué decís? Sí, IMDb y Film Affinity están muy cerca. Hay una diferencia 7,2. Tú. Hay una diferencia de 0,5 entre... 6,8. 6,2. Pues IMDb le pone un 6,9 y Film Affinity un 6,4. Oh, o sea, la podemos dejar en un 6,6 y medio. 3,6, pero es para mí. Para el abuelo. Para el abuelo. Si es que la vi yo. Y ahí está el señor Paul Verhoeven con sus películas. Y luego hace años se hizo la segunda parte, que ya es que no sé ni quién la dirigió, ni tampoco me molesté en enterarme, ni la vi, ni nada. Sí, eso te voy a decir yo, César. Sí, hay un Instinto Básico 2. Sí, hay, pero a verlo, haylo. Sí, directo a Videoclub. Sí, exacto, fue directo a Videoclub. ¿Pero para qué es una segunda parte? Para vender. para vender, para más flash. Es decir, el éxito que tuvo esta película, pues claro, eso, pues vamos a seguir aprovechando el poco refugio que ya queda de esta, de decir, bueno, pues vamos a ver si le podemos tirar. Y le tiraron un poco. Y vamos acercándonos al final de las obscenidades en este Supercultura Freak Show 3.0 y ahora con los videojuegos obscenos. Con los videojuegos. Y marranotes. Pero vamos a ver, ¿no os acordáis que hablé una vez sobre los videojuegos de Atari pornográficos? Eso, sí. ¿Sabes? ¿Tú, vosotros creíais que... La primera temporada, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí, man, sí. Que ¿te acuerdas tú? Yo no. A ver, menos mal que hablaste. No me extraña tampoco, ¿eh? A mí tampoco. Entonces, yo pensé, ¿vosotros creéis que se había quedado ahí? ¡No, amigos! ¡No! ¡No! No, desde la privacidad de nuestros PCs podemos duchar hombres también. Que me ha dicho Luis que lo ha probado. ¿Te ha gustado? No, a mí me lo han contado, que está muy bien. Está muy bien. No. Sí, yo creía que iba a ser simulador de... A nivel narrativo tiene pinta de ser muy, muy interesante, ¿no? No, el que voy a hablar hoy se llama Rayplay. ¿Rayplay? ¿Rayplay? Bueno, Rayplay. Como la teniente, sí. Rayplay. ¿Sabes? Yo ya sabía que los japoneses tenían... O hablas al micro o lo estás sobando de mala manera. ¿Sabes? Se está poniendo en situación. Mira, te vamos a comprar uno de estos de Madonna para que tenga las manos libres y puedas correr por el campo. Ahora está jugando al Rayplay con el micro, ¿eh? Sí, me tendréis que ver. Ha sido duchar hombres y agarrar el micro. Duchar hombres, Rayplay y agarrar el micro. Qué mala combinación. No falla. Ya sabíamos que los japoneses tenían extrañas costumbres, pero en ocasiones rozan el exceso. Y cómo no, el mundo del videojuego y de la creatividad en general es su territorio favorito. Chachan. Producido por Illusion Soft y sacado en el 2006 para PC, en este juego pueden hacer todo lo que se les antoje sin restricciones. Uh-huh. Chan. Esto es lo que pretendieron la compañía desarrolladora Illusion cuando creó Rayplay, provocar y sorprender, porque en este juego de acción nuestro cometido será ir, lo voy a decir alto y claro, violar a varias mujeres. Sí, habéis oído bien. Vamos a ver en qué consiste. ¿Vale, Luis? Yo creo que lo has dicho ya. Parece está muy claro, me parece. No. Pero bueno. No. Shh, espera. Como era de esperar, este juego Rayplay causó auténticos estragos entre la crítica y el público. La polémica estaba servida desde el principio. El jugador encarna a un violador cuyo objetivo es acostarse con una madre y sus dos hijas. Sigue mirándome así. Por otra parte, el escenario donde se desarrolla la acción no podía ser otro menos concurrido que el mismísimo metro de Tokio. Puestos los ingredientes, bueno. solo queda jugar. Nos adentramos en un espacio denso y cargado de gente, donde las aglomeraciones nos ayudan a llevar a cabo nuestro cometido. Una vez cumplidos los objetivos del videojuego, se habilita un modo de juego libre en el que podremos acometer el acto delictivo con cualquier mujer que encontremos en los andenes. ¡Qué bien! Sin duda, este juego es un completo extravío de la mente. Obviamente ha sido censurado en varios países. Cuando los medios de comunicación de USA supieron que existía un importador que distribuía el juego en el país, armaron un escándalo. Yo me hago una pregunta, ¿qué fue el escándalo? ¿El simple hecho de que violes o el simple hecho de que haya sexo? Desde las altas esferas de la política hasta los periódicos provincianos hablaron de ello. Tuvo que ser retirado del mercado, obviamente, y las autoridades lo censuraron duramente. Pero, ¿cuál fue el resultado? O sencillo, la censura provocó que todo el mundo quisiera jugar al juego. A Rayplay. Yo me acuerdo de una película con un alien. Que salía la teniente Rayplay, sí. Sí. Hay varias pelis. El volumen de... Hemos hecho el chascarrillo ya cuando ha empezado. Por supuesto. Por supuesto, el volumen de descargas ilegales se multiplicó, viva Torrent, y el juego llegó a mucha más gente de la esperable. Esto está mal escrito. Está mal escribido. Está mal escribido. De la... Hijos de puta de la wiki. No, esto lo he escrito yo. De la... mucha más gente de la que se esperaba. Y es que en ocasiones lanzar el grito al cielo, censurar y prohibir puede tener consecuencias nefastas. Venga, os digo los modos de juego. Venga. Modos de juego. Después de completar el modo campaña y romper a las chicas, hay 6 modos de juego. Joder, vaya cara que tienes, Luis. Mañana te lo bajas, ¿no? Nozoki, fíjate, es que esto parece una esto es una Kawasaki Nozoki de 125, no. Nozoki Mode, en el cual el jugador observa a la chica esperando en la estación de metro y diciendo una oración puede hacer que se le levante la falda para que así se le vean las bragas. Después de ciertos logros, el jugador tiene la opción de quitarle a la chica la ropa para a posteriori insertarle juguetitos, pero tocar no está permitido. Estáis muy cachados. Que claro, ahí hay un vacío legal, claro, si no tocas. Bueno, si tocas, pero luego estás con el ratón ahí. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. Chica mode. Bueno, que hay chica, ¿sabes? Sí, claro. Chica mode es similar al Nozoki mode, excepto que el jugador entra en el tren con la chica y le quita la ropa de forma más, ¿cómo decirlo? Ponerla contra la pared, es decir, estamparla contra la pared. Empotrarla, muy ojo, gracias. Ha salido el otro fino salió ahora. Empotrada ahí. Para dos jugadores, su two player mode, en esta opción, el jugador puede tener sexo con cualquiera de las 3 chicas. El protagonista principal está bajo el peligro, ¿vale?, de ser asesinado bajo ciertas circunstancias. Pero no hay restricciones de nivel. Aparte, hay una opción para diferentes posiciones sexuales, incluido sexo oral. Five player o 5P mode, donde el jugador está restringido a una sola posición sexual. Con otros 3 varones. Violando a una chica durante que, ¿cómo era? Gang rape, una violación en grupo. Las restricciones de nivel de este modo incluyen localizaciones con pequeño de espacio muy pequeño. Shippo, también AKA, siempre quiero decir eso, AKA 3P o 4P mode. En este modo el protagonista se le está permitido tener sexo con dos o 3 de las chicas a la vez. Y ahora, el Neko Kappa no es jugable y solo puede ser jugado en el Bot to Play Extra CD. Pero la original idea es que Neko Kappa, el modo Neko Kappa, el Neko Kappa permite al jugador atar a las 2 chicas rollo bondage. ¿Qué os parece? Juego del año. ¿Qué os parece? Juego del año, sí, seguro. ¿Qué os parece este juego? ¿Lo compráis? Juego del ano, más bien, ¿no? Sí, juego del ano. Juego del ano. Que empiecen los juegos del ano. En serio, ¿qué os parece este juego? ¿Lo compraríais? Hombre, no. Hombre, en Steam no está. Y en Gameplays no vais a encontrar. Yo no lo compraría, pero es lo que te he dicho, o sea. Sí, es una obra de ficción. Estamos ante una obra de ficción. De mejor o de menor o mayor gusto. O de índole moral. No solamente basándonos en eso. Es decir, lo que habíamos dicho al principio. ¿Quiénes han creado este juego? La sociedad japonesa, la critiques o no la critiques, el tema de los juegos eróticos lo tienen muy a la orden del día. Ya sea en este caso que estás hablando de un juego, hablando de ficción y todo esto, pero es de violaciones, hasta el típico juego en donde llevas a un personaje, te tienes que ligar a una tía y la conclusión final es tumbártela. Sí. A ver, pero ¿no? Que la sociedad japonesa es machista, pero machista. Sí, como pero claro, es eso. Como pocas, ¿eh? ¿Qué es eso? Dices, pero súper machista. Pero porque hay un mercado, allí tienen un mercado, sí, donde claro, esos juegos los venden. Quitando ya el tema moral, porque si me dices que es de los otros juegos, los que dices, no, es un juego que consiste en que tienes que ligarte a una tía y te la tienes que zumbar y será un juego muy explícito, ¿o no? ¿Te lo comprarías también? Buena pregunta. O sea, Dating Simulator. Claro, exacto. Quitando el hecho de que este juego hable de violaciones, sí. ¿Te comprarías un... Es que es eso, ¿te comprarías un juego que es un emulador de ligues con sexo explícito? Hay uno que es con palomas. Pero, joder. Es decir, aquí mucha gente respondería pues de tirar de si Steam, que si plataformas, o incluso descargándolo de forma fraudulenta. Pero es un juego que creo, desde mi punto de vista, que muy poca gente lo compraría, y por eso no se están distribuyendo este tipo de juegos como se están distribuyendo en Japón, en Europa o en España. Pero es curioso también el doble rasero, o sea, porque estamos hablando habitualmente, sin ningún tipo de pudor, y de juegos en los que se mata gente todos los días, de todas las formas posibles, sean población civil, sean soldados, sean lo que sea, o sea, matar gente. Sí, pero volviendo al público, que tú puedes decir, bueno, es un juego al público que le gusta un shooter. Un juego, un mata-mata, ya sea un Call of Duty o uno de estos. Sabes que hay un mercado, que hay gente. Este tipo de juegos estaríamos clasificándolo como un juego de emulador, ¿no? Un juego de emulación tipo, que te digo yo, como si tú me dices que es un Sims. Un simulador de ligue, ya sea de lo que sea, como si un ejemplo de los Sims. Sí. El mercado de la gente que consume este tipo de juegos de tipo de simulación no es tan grande que el que puede consumir un plataformas o un hack and slash. Por supuesto que no, pero sácalo en Play 4. Claro, y ya concretando el tema de ligue con sexo y tal, yo creo que si no se ha traído a España juegos no tan explícitos como este, si no se han traído es porque creo que no hay mercado suficiente para venderlo, creo, esto es mi opinión. A este juego concreto, entrando ya con el rollo moral de... Coño, Rayplay. Es que dices, hostias, es que el nombre de su... ¿Cómo lo traducimos, Antonio? ¿Cómo lo traducimos el juego al padre? Juego de violación. Juego de violación. Viólate tú. Hamburguesa en celo. No, y imagínate... Imagínate. Este juego, o sea, por un lado yo creo que no tendría un mercado en España, y por otro lado el tema moral de claro, Telecinco y sus noticias se frotarían las manos de en España se está distribuyendo un juego de sexo. De sexo ha sonado no como Piqueras ahí, ¿eh? España está sonado como Piqueras, tío. Catastrófico. Adelante, apocalíptico. Y no sé, yo creo que no tendría mercado, que por eso no mucha gente no lo compraría. Y quien lo juega normalmente es porque se lo está descargando pirata, porque tampoco dicen, no me voy a gastar la pasta en un juego de este tipo. Prefiero gastarme la pasta en un juego con unos gráficos, con una jugabilidad, con un rollo que digas, lo voy a disfrutar. Este juego lo vas a disfrutar a una mano. Como lo de Malala. Bueno. Y hasta aquí nuestro episodio número 7 de Obscenidades en Supercultura Freak Show 3.0. Volveremos la semana que viene, como siempre, a partir de las 7 de la tarde. ¿Dónde volveremos? A través de nuestra página de Facebook, www.facebook.com/SuperculturaFreakShow. Luego también podéis ver y escuchar nuestros programas anteriores a través del blogspot, www.superculturafreakshow.blogspot.com.es. Luego también, por supuesto, podéis contactar con nosotros a través del Twitter, @superculturafc, y luego a través del email superculturafreakshow@gmail.com. Ah, por cierto, seguimos teniendo bastante curiosidad por saber por dónde nos escucháis, si es por iVoox, iTunes, Vaso con Hilo, y esta temporada hemos incluido la telepatía de Luis. Si alguien se ha sorprendido a lo largo de este episodio de las subidas y bajadas de volumen de Isma, es porque no para de jugar con el micrófono. No paro de hacer el tonto. Sí. Me he puesto juego con el micro y lo sabes. He puesto mi replay. Sí. Ya te hemos sacado una foto y ya he hecho un meme. Ah, sí, ¿en serio? Tienes meme. ¿De verdad? Sí, ya. Ay, quiero verlo. Pues mira, en el grupo que tenemos. Ah, vale. Ahí te lo he puesto. Que nos vamos, que volvemos la semana que viene en todos estos sitios que me ha mencionado Isma. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. De verdad. ¿De verdad? No, Sí, más sí, o menos. De verdad, sí, de verdad, de verdad. La semana que viene... ¿Qué estás liando? La semana que viene, creo que ya sé por dónde va. La semana que viene te lo cuento. Dirk Gastón, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Ismael del Valle, especialmente. Pórtate muy bien esta semana, ¿eh? Pórtate bien, Alfieder Joren. Y saludos también de que nos habla Alex Berlanga. Como siempre, un placer y que tengáis una buena semana. Mira que nos gusta lo marrano, ¿eh? Pero. Marranotes. ¡Marranos! ¡Hippies!